Lo único que quiero son unas vacaciones en el vértigo de tu lengua. Una tregua a la sombra de tu cuerpo sin invierno y no tener que explicar nada. Que lo único que quiero es que me llenes la boca de pájaros al despertar. Cerrar todas las persianas, abrazarte sin la ropa, dejar que todo tenga su final. Y tal vez después asomarme a ver qué quedó del